Buenas, yo soy The Writer. No sabría cómo introducir este ya cuarto especial de This is a Robbery, tan especial que se publica incluso fuera de fecha. Solo quiero comentaros que me traje al grandísimo podcaster Ray Jaén a charlar sobre los podcasts que él escucha y un poquito también sobre cine, ¿por qué no? Bienvenidos al cuarto especial de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Hoy no tengo que avisaros de que va a haber spoilers de nada, porque hoy no vamos a hablar, supuestamente, de ninguna obra de ficción. Este cuarto especial de This is a Robbery es especialmente especial, podríamos decir así, porque me traje de invitado a un podcaster también bastante especial, que nos va a hablar básicamente de sus podcasts favoritos, de lo que suele oír, de lo que suele estar en su iTunes, por así decir. Tenemos aquí esta semana a Ray Jaén. Hola, Ray. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo? No localices temporalmente en qué hora Hola, estamos. buenas noches. O digo, buenos días. Eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a tu querida audiencia. Efectivamente, yo intento no localizar en qué etapa del día estamos. Es la magia del podcasting. Sí, efectivamente. Y bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos quién eres tú y por qué Yo la gente soy. debería oír tu opinión. Bueno, yo soy un aficionado al podcasting, a la radio. ¿Por qué la gente debería escuchar mi opinión? Yo creo que no deberían de escucharla, deberían de apagar ahora mismo el reproductor. Yo simplemente tengo mi opinión. Y bueno, y si tú quieres conocerla, pues, y quizás tu audiencia, pues continuamos. Simplemente soy un aficionado a estas cosas y cada uno. Evidentemente tiene sus gustos, pues, personales, evidentemente. Pero cuéntanos en qué andas metido, porque tú eres podcaster aparte de oyente. Así, si sabemos qué podcast haces, podemos tener una ligera idea de qué podcast escuchas, supongo. Bueno, yo vengo haciendo podcast desde hace ya unos años y ahora hago una cosa que se llama La Taberna Galáctica. Un podcast así un poco onírico, de ámbito de rango nocturno, cultural, crítico, social, muy loco a veces. Y bueno, y ahí andamos haciendo pinitos radiofónicos, o al menos intentándolos. Y sobre todo, como te digo, en un formato bastante nocturno Sí, e es íntimo a la vez. interesante. Es un formato interesante porque es. A ver, para que mi audiencia me entienda, chicos, lo que hace este señor es como un programa de estos de la SER a las 4 de la mañana, pero bien hecho, básicamente. Yo Bueno, se intenta. si se lo tuviera que explicar a alguien, se lo explicaría así. Es como un programa de radio de las 4 de la mañana, pero bien hecho. Y bueno, realmente estamos aquí esto para. Y perdona, y además no tenemos televenta, ni tarot, ni nada parecido, ¿eh? Por eso está bien hecho. Bueno, entonces, eso, entremos en materia. Háblanos de. Vamos recorriendo así, si no todos, por lo menos algunos de los podcasts que escuchas. Antes de todo, quería preguntarte, más o menos, ¿a cuántos podcasts estás suscrito? Más o Bueno, menos. últimamente, generalmente yo siempre he estado suscrito a muchos podcasts. En general, rondando entre 40 a 50 programas. Esa cifra se ha ido reduciendo. A lo largo del tiempo se ha ido reduciendo porque, bueno, hay gente que aun haciendo buenos programas, llega un momento en que son un poco reiterativos y acaban aburriéndome a mí. O sea, no digo a Sí. los demás, pero a mí un poco. Y ahora estamos entre. Espérate, que lo voy a mirar en directo. Ahora estamos entre unos 20 más o menos. Aproximadamente. No sé si llegan más o Bueno, menos. no son muchos. Y una pregunta que no se suele hacer en este tipo de entrevistas, pero a mí me parece una pregunta curiosa. ¿Escuchas algún podcast al que no estés suscrito? Pues a veces sí. Además tengo una costumbre. De vez en cuando me da por, pues usando iTunes o otro tipo de sitios, pues ir rebuscando un poco al azar. Incluso a veces me he cambiado lo que es la cuenta de iTunes, para que no sea la española y entrar en sitios, pues como la argentina, la chilena, la mexicana, por ejemplo. Sí, pero no te hablo exactamente de rebuscar a ver qué te encuentras. Te hablo más de encontrar un saber de qué va el podcast y escucharlo sin estar suscrito. No hablo de que rebusques. Supongo que todos rebuscamos. Sí, bueno, generalmente antes de suscribirme a cualquier cosa, evidentemente de alguna manera quiero conocerla. No solo escuchando, por ejemplo, en este caso un podcast, sino incluso a lo mejor echándole un vistazo a su blog y escuchando un poquito de qué va el tema. Tengo que reconocer que algunas veces es un proceso muy sencillo porque a los 30 segundos lo quitas. O Sí. sea, hay contenidos por ahí que sinceramente no, desde mi punto de vista, carecen de mucha, carecen de calidad. Y luego además, si encima los contenidos y por dónde van enfocados no me van, pues evidentemente. Pero sí, suelo darle una oportunidad y algunas veces cuando, por ejemplo, sobre todo cuando alguien empieza, que siempre son pasitos difíciles, pues incluso un tiempo. Un tiempo porque muchas veces, pues, errores de inicio en esto que tiene siempre su complejidad, pues algunas veces pues, se van superando y hay que reconocer que nunca se empieza sabiendo. Hay que ser un poco humilde y también hay que darle un poco de confianza a la gente porque hay que reconocer que la gente pone su empeño y su tiempo libre en este tipo de cosas y eso siempre es admirable. Sí, claro. Entonces, vamos a empezar con tus preferencias, básicamente. Háblanos de un podcast que escuchas y de qué va y por qué. Bueno, pues yo tengo tres tipos de podcasting básicamente que escucho. Unos son muy antiguos, incluso ni se publican ya, y algunas veces he de decir que hasta los reescucho. Pues te podría hablar pues de uno de altísima calidad, de esas cosas que dices, bueno, ¿por qué se pararon? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué no vuelven? Que es el Geek Errante. Que Ese me suena muchísimo. desapareció hace ya, creo que hace un par de años, si no recuerdo mal, pero de muy alta calidad y además como son contenidos muy atemporales, no importa descubrirlos y os animo además a que lo encontréis por iTunes. Incluso también tenían otro de cine, si lo buscas que además te puede interesar Yo también. el Geek Errante me sonaba, yo creo que lo escuchaba, ¿de qué iba? Pues de contenidos científicos, muy geeks, Ah, sí. Sí que lo escuchaba. muy, muy bueno, muy bueno. Había también otro precisamente, aunque ese ya no es encontrable, yo sí tengo algunas cosas grabadas por ahí, ya solamente siguen a nivel vía blog, perdón, y de publicaciones, que era el Tamiz, de Orden Científico, un programa tan como la propia página, que intenta explicar la ciencia, pero de una forma absolutamente entendible por cualquiera, lo cual me parece tremendamente loable, ¿no? Y eso conecta un poco también con algunos, como te decía, de otro rango, que son podcasts, que son de programas radiofónicos o de gente que ha trabajado en radio, como es el caso de Ciencia Es, y todo ese batallón Sí, de programas. que tienen un montón de ellos. Ciencia S es uno de esos podcasts que yo escucho sin estar suscrito. Es muy bueno, muy bueno. No hace Porque falta, o sea. así escojo mejor los programas que me interesan. Sí, no, y además tiene Es. una página web muy buena, además donde tienes añadida esa información y lo puedes estar escuchando Sí. tranquilamente. El señor Lozano realmente hace unos contenidos de altísima, altísima, altísima calidad. O sea, profesional. Es, digamos, un híbrido del podcasting. Nunca bien reconocido por este mundillo del podcasting. Nunca, ni mínimamente reconocido, creo yo. Eso es lo que nos pasa a los buenos, supongo. Pero es verdad Sea, que él el lo homenaje o le hace. entreguen algún premio o algo en las jornadas, que nunca lo harán, seguro. Ya. Y realmente, para quien no lo conozca, que supongo que casi todo el mundo, es básico. De hecho, a mí me gustan mucho los programas científicos y culturales, y este es uno muy bueno, muy bueno. Como te digo, también hay muchos de corte profesional o de radios comerciales. Bueno, o comerciales, en este caso quizás no tanto, porque solamente tengo algunos de Radio Nacional, de Radio 3. Como otro que también quizás te interese mucho, un programa ya muy antiguo, que se llama Videodrome, de Radio Nacional, de Radio 3, que ya se emitió hace ya muchísimos años, estuvo parado, ahora ya con otro equipo profesional detrás, pero también mantiene la calidad de cine, cine teatralizado y de altísima también calidad. O sea, si te gusta el cine realmente. Sí, era. Escuché un par de ellos y ese está bien, ese programa. Muy, muy, realmente muy. Hubo una época en la que la radio molaba y está bien recordar esos años. Radio 3, especialmente en una época Sí, que sí. viene desde su fundación, que fue en el 80 y algo, hasta prácticamente finales de los 90, incluso algunos programas todavía a principios del 2000. Pero sobre todo en la época de los 80, principios de los 90, se hicieron cosas que no se han vuelto a repetir, que han llegado a puntos increíbles. Y quien quiera saber de lo que hablo, pues es muy fácil. Se puede ir, por ejemplo, a rebuscar. Hay una página que está totalmente desactualizada, pero lleva muchos años así. Y tampoco le hace falta mucho más, que es radio3.org. Que tiene, creo recordar que se llama Mediateca, una especie de desván. Y ahí encuentras algunas cositas, como por ejemplo una que fue muy básica para mí, se llamaba Rosa de Sanatorio, de José Luis Moreno Ruiz, que eso, bueno, Ese ya no lo escuché nunca. eso es un pedazo de programa que siempre, en mi caso, al menos es un referente y de una calidad, bueno. Soberbia, ¿De soberbia. qué trata ese? Pues mira, si tú me escuchas, digamos que yo intento emularlo Sí, es algo. muy humildemente, muy humildemente. Sí, con ese nombre suena a algo parecido a lo Sí. tuyo. Ahí ya, como te digo, encuentras algunas cositas, algunos pequeños fragmentos que son mucho más explicativos de lo que yo puedo decir. El señor José Luis Moreno Ruiz, que además también tiene un blog interesantísimo, es un tipo muy culto, dedicado a muchísimas más cosas que en su momento fue la radio. Y bien, pues eso es un poquito. Y luego pues hay podcasts ya de nuestro entorno, pues como por ejemplo, hace poco descubrí, está curioso, aunque tengo ganas de hablar con él para darle algunas ideas, si es que a él le vienen bien, que es el de historia de la aviación. No está Ah, nada mal. sí, está bien. Pero yo con ese tengo un problema. Que seguramente es las ideas. Seguro que la idea que le vas a dar tiene algo que ver con eso. Es muy monótono. O sea, está bien lo que dice, se nota que el tío sabe de lo que está hablando, pero no lo hace todo lo entretenido que podría ser. Y además a mí que, por ejemplo, que no tengo puta idea de aviación, que no sé de, o sea, que no sé de qué me está hablando, me duerme un poco. Aunque lo encuentro interesante, pero no es un tema del que yo entienda. Entonces, no sé. Creo que Sí, se le podría. quizás un poco la cadencia, efectivamente, que Sí. alguna vez se le hace un poco monocorde, aunque lo hace muy bien, ¿eh? Lo Y hace luego. muy bien. Y Sí. esto siempre hay que partir de una base, que aquí todos somos amateurs, o sea que tampoco se puede pedir la perfección, nunca. Ya, a ver, eso Está nunca, claro. pero sí que se podía mejorar, porque yo creo que ese podcast me gustaría más si no fuera un podcast. Sí, te voy a explicar. Me gustaría más si estuviera escrito. Yo preferiría leerme un libro del tío que graba ese podcast que escuchar el podcast. Bueno, pero hay que reconocer que lo hace muy bien, Y lo hace muy bien porque está muy documentado. Efectivamente, sabe de lo que habla. Claro, porque sabe lo que habla. Y luego otro problema que tiene, aunque a mí me hace mucha gracia, es que le plagia la música a otro podcast. Que además es uno que me gusta mucho, no sé si lo... Conocer seguro que lo conoces, pero no sé si lo escuchas, que es Dame la Voz, que es un podcast de política. Lo estuve escuchando, sí, bueno... Hay ciertos podcasts que vas escuchándolos por temporada, luego los retomas un poquito, en fin. Esto no es siempre... También tengo que decir una cosa, porque el hecho de hacer podcast, a veces, al menos desde tal y como los hago yo, a veces te roba mucha parte de tu tiempo libre. Sí, de escuchar. De esas fracciones de tiempo tan valiosas que tenemos más o menos, cada día menos. Entonces muchas veces eso te hace, a mí siempre, últimamente me ha hecho escuchar menos podcasts de los que yo quisiera. Y también un poco, porque van en función también de dónde, de cómo. Hay podcasts que no puedes escuchar en cualquier momento. Yo, por ejemplo, el mío no sé cómo lo escucha la gente, pero yo intento creer que lo hacen tranquilamente, porque si no, realmente no, tampoco le cogerían un poco el sabor, ¿no? Ya, yo el tuyo lo escucho tirado en cama, mirando para el aire, básicamente. Sí, creo que sí, tengo... Sí. Tengo muy pocos oyentes, pero creo que todos me escuchan en la cama. O sea, es que es un podcast para... Para hacerlo en la cama. Sí, mira, ahora voy a romper mi regla de oro de no localizar temporalmente cuando estamos, pero yo hoy estaba a la 1:00 p.m. escuchando tu último capítulo y tenía las persianas bajadas y tal, estaba ahí tirado. Y cuando dices, estamos aquí en este podcast nocturno, a mí se me... De repente yo cambié de ciclo circadiano completamente. Y estaba yo a la 1:00 p.m. y me convertí en un insomnio a las 4:00 a.m. O sea, pues sí, pues eso. Y entonces hay otros, ahora que ando dando una oportunidad a algunos... Ese tipo de podcast golfos. Sí. Como por ejemplo... Cierto Cuarto Rage. No sé de qué me sonará ese. No sé. Háblanos, ¿de qué va? Pues son esos podcasts irreverentes, no solo Cuarto Rage, sino alguno más, donde la tropa dice lo que le da la gana, con un particular sentido del humor y con mucha irreverencia. Y evidentemente, pues eso, hay gente que le encanta muchísimo. No es que sea... digamos, los estilos que a mí me apasionan. Ahora, por ejemplo, que también ando escuchando algunas cositas del travieso de Alex Salgado. Sí, básicamente yo creo que ese tío es el que inventó eso en cuanto a podcasting, claro. Que además esconde detrás de ese polemista profesional que es. Y que además, como él bien dice, él vive de lo que hace. No, sí. Como el resto que somos amateur. Pero luego esconde detrás de eso, pues esconde una buena persona. Aunque él lo niegue eso, en público. Eso no se lo digas. No. Ayer eso se lo comentaba. No lo digas. Sí, lo leí, por eso te digo. Y... que le quitas el negocio. Y ando, pues eso, dándole una oportunidad a ese tipo de cositas. Cielo Nuclear también, por pero cierto. Pero Cielo Nuclear no es irreverente. No. Pero es de ese tipo de gente que conoces a través de otros podcasts irreverentes. Sí, es verdad. ¿De cuál será también? De cuál será. Y que agradablemente te sorprenden, en el buen sentido de la palabra. Yo de lo que hace Alex Salgado, de Emporio Salgado, tengo que decirte que cuando empezó no me gustaba, porque no sé por qué. Pero ahora le volví a dar una oportunidad hace poco y me está gustando mucho. Lo único que no me gusta tanto es cuando entrevista a alguna actriz porno o algo así, porque realmente no me interesa el tema. Entonces me da igual de qué estén hablando. Te interesaría solamente la actriz, ¿verdad? Claro, la actriz. Lo que hable me da igual. No, a ver, en serio. Yo qué sé, no, esas partes, esos capítulos no me llaman mucho, pero el resto... yo qué sé, tiene una calidad tremenda. Además es un tío con una voz simpática. Yo qué sé, a mí me hace gracia, aunque esté hablando en serio, ese tío me hace gracia aunque hable en serio. Bueno, pues también hay otros tipos de contenido que ya son más acordes. Bueno, y Cielo Nuclear, ¿qué voy a decir? O sea, yo grabo con él en otro podcast irreverente. No, muy bueno, muy recomendable. En Cuarto Reich. Y joder, es un tío que... Cielo Nuclear, a ver, es un podcast, por si no lo sabéis, que va de cómo va a acabar el ser humano, básicamente, cómo se va a acabar el mundo. Todas las posibilidades sí. De que esto se acabe. Sí, y muy, muy documentado. El pavo tarda muchísimo en sacar cada capítulo porque para cada capítulo que saca se lee 4 libros y se ve 15 documentales. Y esa no es una cosa que la haga de un día para otro. Le lleva meses hacer cada capítulo. Y bueno, pues hay otros también, de los imprescindibles, de esos podcasts que yo siempre tengo. Aunque del que te voy a mencionar me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque el ritmo de publicación es altísimo. O sea, estar suscrito a un podcast de este tipo implica que si lo oyes este, 5 o 6 más no los puedes oír. Diferentes, ¿no? Porque te roba tanto, aunque vale la pena, que es el Yoski Podcast. Oscar Daniel Carrizo es un de esos podcasters, además, que transmiten. Transmiten, lo primero es tranquilidad, sabiduría. Es una persona muy culta, muy centrada en el diseño y muy coherente. Y muy coherente y una de esas voces agradables, de esas voces que arropan. Sí, tiene una voz chula. Yo lo escuché 2 veces. Por recomendación tuya, además. Que sí, era, sí, sí. Era un... Pero creo que cuando lo escuché yo, no es de lo que habla habitualmente su podcast. Porque yo escuché programas que hablaban sobre podcasting. Sí, bueno, él anda últimamente tratando diversos temas. El podcasting es un tema central que a él le preocupa y él anda metido en 500 berenjenales, la verdad. Pero es muy bueno. Lo que pasa es que, como yo siempre se lo he dicho, es que publica tantísimo. O sea, es muy agradable. Pero ¿qué ritmo de publicación tiene, más o menos? Si los escucháis y os animáis, que yo de verdad, yo lo recomiendo, veréis que ahí tenéis, que no os vais a aburrir. No le vais a tener que decir jamás, oye, ¿cuándo vas a publicar otro? No es el caso de, como muchos podcasters, yo mismo a veces, aunque yo suelo publicar con cierta frecuencia, que publican uno al mes o cada 2 semanas. No. Aquí estamos hablando de... se hace un parón navideño, pero cada 3 o 4 días hay uno. O sea, hostia. yo creía que yo publicaba muy rápido. No. Cada 3 o 4 días. Te gana. A veces sí, con esa frecuencia. A veces con esa frecuencia. Y muy, muy recomendable. Luego hay otro personaje que ya esto en el plano tecnológico, que no es porque además seamos muy buenos amigos, sino porque tiene una actitud crítica hacia las cosas muy subjetiva suya, personal, pero es muy crítico y no se casa con nadie, que es el podcast de Trekkie23. Iván hace un podcast tecnológico, sobre todo en el entorno Mac, pero no solo en él, también de telefonía y de cualquier cacharrito geek que os podáis imaginar. Y absolutamente recomendable para estar al día de estas cosas que algunas veces nos vuelven locos. Y sobre todo a la tarjeta de crédito, claro. Y es uno de los básicos también. Otros podcasts culturales, que al fin y al cabo siempre es un tema que a mí me interesa, que es el podcast del Búho. Ah, por supuesto. Ese es imprescindible. Es de esos podcasts que dices, bueno, menos mal que le han dado un premio a uno que se lo merece. Sí. Al igual que hay charlas que dices también, ¿no? Bueno, aunque yo eso no lo escucho, y charlas porque, bueno, y el de Trekkie23 tampoco, porque a mí la tecnología como que me da bastante igual. Sí, no, evidentemente. Y solo escucho cuestiones de temáticas y de gustos personales. Dos, realmente. Pero el Búho sí que es un podcast muy, muy recomendable, es un podcast de historia que dura poquísimo, que debe durar 20 minutos o así cada capítulo. Y a veces menos, ¿eh? Y a veces menos. Creo que nunca llega a la media hora, o prácticamente nunca, y está documentadísimo. Es flipante lo que Jorge realmente se nota que detrás hay un docente. Sí. Y que además le gusta. Y además, ¿no? El podcast es de historia y el tío estudió historia. Sí, no, pero además que se nota que hay una preparación del programa muy densa. Eso sí, se percibe fácilmente. Sí, sí, que prepara mucho para un programa muy pequeñito que se escucha. Efectivamente. Que si tenéis alguno atrasado, escucháis cuatro seguidos, a lo mejor. Sí, no hay ningún problema, y además, como son también, de hecho, atemporales, pues. Sí. Y también en esa onda, pues, Café y Noche. Ah, por supuesto, de nuestro colega JD. Sí, también una excelente persona. Porque, bueno, cualquiera dirá, bueno, este solamente habla de sus amigos. Pues sí, porque yo en el podcasting, además, por esto de ir, o de cuando iba, hay que decirlo mejor, de cuando iba, porque no me van a ver el pelo ni en pintura por ese tipo de sitios, a partir de ahora, pues vas conociendo a la gente, y vas conociendo a la gente que crees que tiene interés, y acabas teniendo, pues, mayor o menor medida de amistad con ellos. Y ya, pero independientemente de eso, por también lo que hacen. Y en este caso, pues... Sí, lo que hace J.D. Sánchez en Café y Noche es muy tremendo. O sea, yo creo que solo hay una forma de definir lo que hace este tío, y es lo que tiene él de tagline, el catchphrase que tiene, que es poesía y comunicación en tiempos 2.0. Efectivamente. De eso va su podcast. O sea, no se puede describir más allá de eso. Muy intimista y sí. Muy, muy recomendable también. Sí, muy, muy bueno. Y si os gusta la ciencia ficción y la fantasía, y el cine fantástico, la literatura fantástica, la biblioteca de Trantor. Es también otro de esos pesos pesados del podcasting. Yo con ese tío tengo una historia de amor-odio. Sí, sí, porque últimamente está empezando a arreglarlo, pero antes... Y además, yo siempre lo puteo por el Twitter. Si alguien me sigue a mí por el Twitter y lo sigue, él lo verá. Aunque esta última vez lo puteé por el Facebook. Pero bueno, siempre lo puteo porque últimamente está arreglando eso. Pero antes, es un tío... su podcast trata de eso, de ciencia ficción, casi siempre literaria, pero a veces también en cine. Y lo que le pasa a este tío es que le encanta todo. No le saca la... No hablan nada, tiene un... Todo es perfecto. Entonces, hay libros... Yo, como estudiante de literatura que soy, la mayor parte de libros de los que habla me parecen mierda. Sí, me parecen puta mierda literaria. Aunque tengan ideas muy buenas y aunque lo que esté contando esté bien, en cuanto a literatura me parecen una mierda. Y él lo suele poner tan perfecto todo y realmente te da ganas de leerlos... Y luego lo lees, o si ya lo leíste antes, te das cuenta de que no es como dice él. Pero realmente sí que te da ganas de leer es un poco de lo como, que habla. Como en aquella gran novela, Un mundo feliz, toma mucho sopa. Bueno, Félix es un tío muy positivo, sí, muy correcto. Últimamente ya está rajando un poco más de lo que habla. Y eso está bien, porque no todo es perfecto, y menos la ciencia ficción literaria. Luego hay otro grupo de gente también que yo recomendaría porque aunan, aunque es un podcast sobre tecnología y sobre entorno Apple, pero también hay entrevistas y es un podcast grupal, porque transmiten una gran calidad humana y transmiten camaradería, que es el podcast de Luna Asturias, que además lo hacen muy bien, evidentemente. Pues GUM es grupo de usuarios Macintosh, pues imagínate, ¿no? Sí, sí. Vamos, que yo no lo voy a escuchar. Tú que usas Android y Windows y tal, pues como que no te va, ¿no? Pero, claro. Pero realmente es un podcast muy agradable de oír y bueno, y para quien le guste el entorno este de la manzana mordida y los cacharros ultra caros y ultra guays y tal y tal, y que pintan tan bien y que somos tan chulos todos. Sí, a quien le guste gastarse dinero en carcasas, ya sabe. Ya sabe. En fin, lo de tener un móvil y decir, joder, ¿cómo? Lo tengo que proteger. Sí. Lo tengo que proteger. También muy, muy bueno, muy bueno. Y hay uno, por ejemplo, que es de radio, en este caso es de radio, que se llama Literatura en Breve, que es de Radio Nacional también. Que también, si os gusta leer y queréis estar al tanto de las últimas novedades sobre literatura, pues también os puede resultar bastante, bastante interesante. ¿Y qué más, qué más? Así que yo realmente recomiende y no quede mal. O aunque quedes mal. O aunque quede mal. Pues sobre todo eso, un poco lo que te he dicho, hay otros más que también escucho, como pueden ser brevemente Infosicados, que también ha habido algunos. No, bueno, sí y no. Hace poco entrevistaban, era un podcast sobre todo de con entrevistas literarias y muy largo también, pero bastante bueno. No soy un troll. Ah, sí. Yo tengo unas cuantas diferencias con Peyo. Se me cae bien el tipo, pero... Escucho también a veces, pero es porque... Pero no, vamos a explicar de qué va el podcast de Peyo. No soy un troll. Es un podcast que habla de otros podcasts. Sí, habla de los gustos, de por qué él escucha ciertos podcasts. Sí, de hecho, lo que estamos haciendo ahora básicamente es un plagio de lo que hace. Es un plagio. Querido Peyo, ya sabes que esto es un plagio. Y él, pues... por cierto, sí te tengo que decir una cosa, Peyo. Deja de ser políticamente correcto. Era lo que iba a decir yo. Ese es el gran fallo que tengo. No digo que... Con él. Que es un tío que... sea necesario crear polémica. Pero sí estaría bien... Decir las cosas como las piensas. Sí, más que crear polémica... yo qué sé, es como la biblioteca de Trantor, pero con podcast. Todo es bonito y todo es perfecto. Va, pero también hace, de todas formas, hace un podcast muy interesante. Ahora está bien. Y que muchas veces pues te hace descubrir y nos hace descubrir pues otros podcasts que en un momento dado no conocemos o los gustos de personas, ¿no? Sí. También es verdad que es un podcast que yo creo que solo puede interesar a quien esté muy metido en el rollo del podcasting. Por ejemplo, yo creo que a la mayor parte de la audiencia de este podcast en el que estamos ahora, de This is a Robbery, no creo que le interese demasiado, porque por lo que me consta... No, es verdad, por lo que me consta, a esta gente que solo oye dos o tres podcasts, no sé, a no ser que queráis descubrir más. Otro problema que tiene este tío... A ver, para mí es un problema, para ti seguramente no, y para otra mucha gente tampoco, es que es un tío al que le gusta mucho la tecnología, y el Mac, y estos rollos. Entonces, habla mucho de podcast de Mac, y yo creo que debería, ya que hace un podcast de hablar de otros podcasts, rebuscar un poco más, ver otras temáticas, y si algo no le gusta decirlo, pero rebuscar más por ahí, no sé, digo yo. Sería un podcast perfecto si rebuscara más. Evidentemente, en su caso, yo imagino que un gran porcentaje de audiencia pues somos los propios podcasters. Sí, realmente sí. Porque el mundo del podcasting en global es muy redundante. O sea, sí. Vamos a entrevistar a una persona. Porque cuando intentamos entrevistar a alguien ajeno, dice que me vas a entrevistar para un qué. ¿Para un tienes que explicar eso qué es. Es un poco difícil, además, siempre. Luego hay otro que escucho, que es también de tecnología y del entorno Mac, pero lo escucho más porque con esta persona me une una especial amistad y una amistad un poco rara. Bueno, rara según el punto de vista de otras personas, claro. Que es Intersect, que uno de los instigadores y locutores de ese programa es de Retronk, mi querido Doc. Que bueno, pues que tenemos una relación de amor-odio. ¿Y por qué? Bastante intensa. Porque, bueno, porque a veces cada uno piensa como piensa y él, pues, de diferentes cosas, piensa totalmente opuesto a como pienso yo. Sí. Pues, varias cosas bastante importantes y pues, nos llevamos de puta madre. O sea, hay que decirlo como suena, ¿no? Eso a veces a la gente le sorprende. Pero, claro, yo creo que le sorprende a la gente que es intolerante. La gente que en cuanto no piensas como ellos a full, a tiempo completo, pues dicen, ya no me caes bien, ya no somos amigos. Sí. Y luego estamos un tipo de gente rara que entendemos las diferencias de los demás. Le dé la gana. Y sobre todo esto para cualquier podcaster, que especialmente algunos que me pueda escuchar, podemos cada uno manifestar nuestras opiniones desde nuestro punto de vista. No, esa gente en la que estás pensando aquí no te va a venir a escuchar, te lo digo ya. Bueno, Por si acaso, se pueden. Esos cuatro, porque son cuatro, aquí no te van a venir a escuchar. Los intolerantes, pues, no tienen cabida. Y en cambio, pues, te digo que con Antonio, pues, nos llamamos fenomenal. O sea, de hecho, él se pasó por Alicante brevemente por conocernos y comer juntos, etcétera, etcétera, y nos llamamos muy bien. Y en fin, como te digo, esto es un mensaje para cualquiera que se plantee ser intolerante, es una pérdida de tiempo y una estupidez. Sí. Y nadie tiene la verdad absoluta sobre nada. Vamos, ni el Papa tiene ni pajolera idea. Parece que va a tener. Entre nosotros. El Papa que va a tener. Papa, no hay nada más que ver la cara. El Papa tiene un bastón de oro enorme. Y el último, que quizás a tu audiencia a lo mejor lo conozca o le pueda interesar, por la forma que yo le estoy dando también una tercera o cuarta oportunidad otra vez, que es a los Danco. Ah, por supuesto, son geniales. Que es también un podcast de humor muy, muy fresco, diría sí, yo. Sí, muy sí. Fresco. Es un podcast, Los Danco es un podcast genial. Los Danco es genial porque es un podcast de humor bastante vasto también, pero es el único podcast que yo escucho que no va de nada, porque realmente no va de nada. Dices, vale, es de humor, tal, pero no va de nada. Y a veces te va de hablar de, yo qué sé, de cómo le va a Sam en China, de a quién se folló el pelos, va de esas cosas, pero entretiene igual. Entonces, es el único podcast que yo conozco que no va de nada y que es bueno. Pues básicamente eso sería un poco más o menos. Hay más, pero sería un poco, digamos que no debería recomendarlos ahora. Y lo único que quedaría, pues algunos programas que yo escucho en mi reproductor, en este caso un iPhone. Si no tenéis iPhone, lo siento. yo no lo siento. Pues programas como A Todo Jazz, que a mí me encanta el jazz, que es un programa también de Radio 3, o Jazz Porque Sí, que también va de jazz, curiosamente. Ese creo que lo escuché alguna vez. Que también está bastante bien. Sí. Y cositas así sueltas y poco más. Y como digo, pues siempre de vez en cuando, pues dándole un vistazo a lo que va saliendo o a cosas que están, que en un momento dado se te pasan, pues si nadie te las comenta o no los conocen, no saben de qué va, y descubres algunas cosas siempre interesantes. Que yo siempre es un consejo, buscar siempre cosas nuevas, porque esto es un mar enorme, incluso fuera de lo que es España, que aquí el mundo del podcasting está todavía en pañales. Yo creo que todavía ni siquiera ha dado los primeros pasos. Ha dado mucho más tropezones e incluso últimamente se ha hecho más de un chichón. Sí. Y en cambio fuera, en Latinoamérica, aunque tengamos a veces equivocadamente, por supuesto, una visión un poco extraña de Latinoamérica, pero allí están puestísimos en tecnologías, en redes, en el uso de la información, en el uso de la 2.0, y en este caso de podcasting hay barbaridades. Allí son muy profesionales. Yo lo poco que escuché de Sudamérica son tremendos, parece la radio eso. Sí, hay gente que incluso haciendo podcasting han llegado a llegan a vivir de él. Sí, por eso. Y bueno, y evidentemente el mundo anglosajón, que en esto de las tecnologías, pues siempre está por delante. O sea, para eso inventaron ellos Internet. Claro. Ya, claro. Y ahí ya, si manejáis idiomas, pues os podéis volver tarumbas. Podéis encontrar cualquier tipo de contenido, de cualquier tipo de cosa. Y casi siempre con unas producciones que dices, wow, esta gente sabe. Parece que lo hacen en un estudio. No, es que tienen un estudio. Sí, sí. ¿Tienes alguno extranjero así en otro idioma para recomendar? Pues últimamente no. Escuchaba algunos de estos pastafaristas. Oh, esos son los buenos. Bueno, se me olvidaba también de recomendar un par de podcasts que, precisamente ahora que me viene esto a la memoria, de pastafarismo, precisamente. Sí. Uno de ellos es el Corral de la Pacheca. Pero ese ya no sigue existiendo, ¿verdad? No, efectivamente están discontinuados. es una pena. Un segundo que se me ha ido una cosita. Y en fin, bueno, pues eso forma parte un poco de la colección, tanto ese como el otro, de todas estas cosas que van quedando paradas, propias de una consecuencia lógica que es el podcasting y una actividad amateur, ¿no? Que resulta pues que en un momento dado pues a una persona pues el trabajo le impide, o la propia vida, la familia, etcétera, etcétera, pues le impide tener el tiempo suficiente como para hacer un programa de estos. Que como siempre digo, hay que darle todo el mérito siempre a todo el mundo que tiene primero las narices de hablarle a los demás sin tenerlos delante. Eso que, ya... Bueno, que a veces es más fácil que teniéndolos delante. Sí, puede ser, pero bueno, tirarse a la piscina siempre es complicado. El hacerlo ad honoris, como diría mi amigo Oscar, o sea, por la cara, por la jeta. Para eso sí que hay que tener huevos. Sí, y además con los riesgos que muchas veces tienes de que en un momento hasta te critiquen por hacer esto, por hacer lo que estoy diciendo, que tiene huevos. Sí, sí. Encima te digan, pues como en vuestro caso, como a mí alguna vez me han dicho, que si lo tengo que hacer de una manera o de otra, oye, mira, perdona, tú búscate la vida, si tú crees que hay que hacer las cosas de otra manera, hazlas tú. Y luego me lo cuentas. Sí, nosotros no. en Cuarto Reich tenemos mucha crítica de esa. Y pero déjame hacer pero no, esto. No lo entiendo, en plan de no lo escuches, nadie te está obligando. Claro, efectivamente, está la libertad de... Primero la libertad de expresión. Creo que todavía, por ahora, en este país se puede hablar. Sí. Y no me va a decir que no un podcaster. Eso me lo dirán los grises en un momento dado a palos. Sí, sí. Pero esta gente no. Y, por supuesto, la libertad de no escuchar lo que no te interese. Oye, claro, mira, claro. Yo nunca entendí esas... A ver, obviamente, yo creo que la crítica es necesaria. Eso de no además me gusta... No, de tu podcast no me gusta esto, esto y esto. O pienso que esto lo podías cambiar. O eso, mira, yo agradezco eso. Pero la afirmación tajante de esto no tenía que ser así. Claro, no lo escuches. Oye, a mí no me gusta Emilcar, no lo escucho. Pero tampoco le digo cómo lo tiene que hacer. Igual que no me gustan otros muchos podcasts, o las personas incluso que los hacen, pero oye, que siguen haciéndolo, son muy libres. No sé, con los miles de podcasts, eso hay que tenerlo muy claro, con los miles de podcasts que tenemos, a mí no me gusta la gran mayoría de podcasts, porque yo debo escuchar unos 40 podcasts y hay miles. Claro, hay un 99,9% de podcasts que a mí no me gustan. Pero eso es precisamente una cosa buena. Ahora mismo, aunque esto esté en ciernes, pero hay ya una inmensa variedad de contenidos. Sí. Alguien que le gusten los animales, hay podcast sobre animales. Alguien que le guste la fotografía, hay podcast sobre fotografía y varios. ¿Tienes un teléfono Android? Oye, ¿quieres estar un poco a la última de lo que se cuece? Hay programas que hablan sobre Android. Programas que abran, creo que muy poquitos, sobre Windows, incluso, creo. Sí que hay. O sobre Mac, que hay muchísimos, o sobre literatura, o sobre cine, o sobre series, o sobre... o incluso hay programas que te cuentan una serie que ha terminado hace meses, que dices, what the fuck, oye, si ya la vi. Ese es triste, y eso que yo no la vi, yo vi la primera temporada y ya me llegó. ¿Me vas a contar los ahora? Ahora si quieres... Con todos los respetos, Ahora si quieres podemos entrar en el momento, ¿cómo diría yo? Ahora que ya terminamos de recomendar y nos quedó más cortito de lo que yo esperaba esto. Podemos entrar en el momento Quintero, por así decir. En el momento se me va a ir la pinza y te voy a empezar a hacer preguntas chungas sobre el podcasting. ¿Qué te parece? Bueno, sí... ¿Me pones una copa, verdad? Previamente. Sí, sí. ¿De qué quieres? Yo solo tengo cosas fuertes aquí. Un whiskazo, como tiene que ser. Un dick de estos, ¿no? Exactamente. Delgados y construcciones. Con hielo, sí. Por favor. Tom, con hielo, qué débil. Pues ahí está, con este whisky servido. Voy a ponerme en plan tú, poner una voz así profunda en este plan. Y voy a preguntarte, la primera en la frente ya, diga usted. ¿Qué es para ti el podcasting? Para mí el podcasting es un método para conocer mujeres. Siempre ha sido un medio de para huir de la soledad en la que me encuentro social, el ostracismo al que estoy castigado. Yo realmente vivo solo en una habitación triste y lóbrega. Intento conocer gente haciéndome pasar por otra persona. A ver, siguiente pregunta. ¿Tú crees que la mayor parte de gente que hace podcast los hace por este mismo motivo que tú? No, creo que no. Creo que ellos están aún peor, fíjate tú. Son incluso más negados sociales. Sí, yo creo que sí. Yo creo que son, y además son conscientes de su rareza. De hecho, siempre la gente que escribe o crea contenidos sociales lo hace por algún trauma infantil. Yo creo que todos lo tenemos. Sí, sí. Y aquí estamos todos bastante traumados. Si no, no entendería además este tipo de conflictos, incluso que llegan a lo personal. Es como si esto fuera un patio de colegio. Lo que me recuerda mucho a cuando yo era niño y cuando iba con el baby, con esos uniformes, y nos pegábamos dulcemente por la pelota. Sí, sí, es lo mismo. Siguiente pregunta. Atención, esto sigue sin estar guionizado, que mi audiencia esté tranquila. Sigue sin haber guión en esta mierda. A ver, siguiente pregunta. ¿Tú crees que habría que seguir escuchando esos podcasts que leen? Reformulo la pregunta. ¿Que se nota que están leyendo? Sí, porque te iba a decir, yo leo bastante en mis podcast. Lo que pasa es que yo intento hacerlo con estilo. Hay ciertas cosas que muchas veces la gente olvida en esto del podcasting. Y es que, en cierto modo, si hay algún tipo de responsabilidad al hacerlo, es hacerlo con un poquito de mínima calidad. Tú no puedes coger y decir, te voy a leer la quiniela. Sevilla-Málaga, 1. Betis-Gijón, 0. O X, o lo que sea. No se puede hacer así. Tienes que hacer un poco de esfuerzo, de cuidar un poco cómo vocalizas, cómo entonas, cómo mezclas los contenidos. Hay ciertas personas que han ido a las jornadas y que ya van repitiendo y cansándose, catedráticas de comunicación y periodismo, que claro, ven a la tropa y dicen, seguís hablando igual de mal que siempre, no me hacéis ni puñetero caso, no sé por qué vengo. Y sí, esa gente debería plantearse un poquito aprender a leer, que es simplemente una técnica, nada más. Y currarlo un poquito, ¿no? Vamos, que tampoco hace falta que lo hagáis, no os escucho, o sea que vosotros mismos. Yo sí lo intento, al menos. Me pongo cariñoso a veces cuando leo algo dulce, o irónico, si lo es, o furioso o iracundo. Tener un poquito de cultura. No vale simplemente, hoy estoy estudiando arquitectura, voy a hacer un podcast de arquitectura, ahora que casi no tengo ni idea. Pues no, porque cuando hablas de cosas técnicas, como por ejemplo el señor Lozano, pues resulta que es un científico, 30 años de radio, o sea, sabe de lo que habla. Además, a los amiguetes que invita, pues son gente del CSIC, catedráticos universitarios, investigadores. O sea, tontos no parecen, ¿eh? Sí. Eso sí hablan de ciencia. No sé por qué. Ya. Siguiente pregunta. ¿Tú escucharías un podcast que no tiene guión preparado de antemano? No solo lo escucharía, sino que yo hago podcast sin guión. O sea, también. O sea, no sé si lo comprobáis o no. No sé si se nota. Aunque luego sí es cierto que hago edición bastante, pero yo mismo ni siquiera suelo utilizar, a veces sí, pero claro que sí, escucharía. Además es un arte, improvisar es un puto arte. O sea, me alegro que contestes eso porque ahora estás en uno. Sí, sí, no, además, ¿a que se nota, chicos? Sí, y sí. Chicas. Me estás puteando ahora mismo. Nada, solamente un poquito. Bien. Joder, pues ahora se me acaba de ir la puta pinza. A ver, ¿qué opinas de esa gente a la que le importa mucho los derechos de la música a la hora de poner música en un podcast? Pues me parece que son unos tocahuevos, o sea, realmente. teniendo en cuenta que esto es un medio altruista, donde no se saca una pasta, no se saca nada, o sea, pierdes tu tiempo en una cosa vaga, estéril, y que poca gente además te agradece. No digo que no lo hagan, pero generalmente son cuatro gatos. Y el resto simplemente te escucha y dice, bueno, pues cuando saque otro, pues ya lo diré, si me da la gana. O sea, y además ni te lo dicen eso, que al fin y al cabo, incluso si te dan críticas, dices, bueno, me ha escrito alguien. Y ese tipo de cosas a mí generalmente me ha importado poco. Intento sí poner música que no tenga ese tipo de conflictos, que la hay, ¿eh? Por cierto, pasaros por Jamendo. Uf. Sí. Hay de todo, hay mucha morralla, pero hay cosas increíbles. No, mis oyentes de Jamendo tienen que saber, porque aquí siempre que no hay un invitado hay música de fondo durante todo el podcast. Pero me parece una putada que nos limiten los derechos, porque son derechos de expresión, son básicos. Y son derechos de darle propaganda gratis a, sí, ¿no? Porque a los además, artistas. Porque además a un garrulo de estos, bueno, yo punto A no pongo nunca a Ramoncín ni a toda esa caterva de hijoputas y malos artistas, ¿no? Que simplemente se hacen famosos porque cuatro productoras te meten por la nariz y por la oreja su música a cascoporro, estés donde estés. Vas a un bar a tomarte una cerveza y estás sonando un capullo de estos, vas en un medio de transporte público, vas por la calle, vas por todos sitios. En cambio, los buenos artistas se comen una mierda. Y anda que no hay, anda que no hay. Sí. Incluso gente buena anda regalando su música. O sea, porque se dan cuenta de que esto es una tontería. Sí. Lo que quieren es ganar dinero, y un artista gana dinero cuando da conciertos, sobre todo. O cuando vende 1 millón de discos, que entonces del mínimo porcentaje que le dan saca algo. Pero más allá, que, ¿no? Que tampoco tanto realmente, que creo tampoco yo. Tanto. Pero desde luego todos estos niños estrellas de... No, no, no. Por favor, no me lo ponga usted, si sí, es tan sí. Amable. Y bueno, ya como ya se me acabaron las preguntas de podcasting, y esto es un podcast de cine, alguna preguntilla que otra de cine, ¿no? Venga. Preguntilla de cine que yo pensé que nunca le iba a preguntar a nadie en este podcast, pero como usted es un ser especial que lleva años en el podcasting, se la voy a preguntar. Bueno, venga. ¿Qué opina usted de Pulp Fiction? Y mucho cuidado con la respuesta. Bueno, no solo Pulp Fiction, Tarantino me parece ese tipo de gente que convierte, que da el paso adelante. Dice, bueno, a mí me encanta el cine, sí. Bueno, un tipo de cine en concreto, además. Me he chupado trabajando en un videoclub mucho tiempo. Sí, esto tiene que servir para algo. Es como en mi caso sin hacer comparativas, evidentemente, pues he escuchado tanta radio que digo, bueno, vamos a hacer un pinito, ¿no? A ver si sale. Y en este caso, pues hace unos peliculones increíbles, con muchos guiños siempre a multitud de géneros, Far West y a muchísimas cosas más, a clásicos. Sí. Y esta en concreto, pues muy bien, la verdad. Una violencia muy, muy cuidada estéticamente. Sí. Y sobre todo, eso que siempre ha pensado uno, ¿no? Dice, ¿por qué tiene que ganar el bueno, el cabrón, este gilipollas? ¿Por qué el malo tiene tan mala puntería? Y aquí, pues, precisamente los malos tienen una puntería exquisita, una suerte y una potra increíble, y una mala leche descomunal. Bueno, aquí no hay ni buenos ni malos, diría yo. Todos son malos, directamente. Eso mola mucho, todos son malos. Efectivamente. Y sí, me parece una película genial. De estas que yo creo que la he visto un par de veces, incluso. ¿Solo? Sí, bueno. Yo la veo como mínimo una vez al mes. Una vez al mes. Mientras grabamos, tengo aquí mismo la película detrás mía en una estantería y el guión al lado del ordenador. Hombre, soy yo también, esa clase de persona. Yo también tengo mis clásicos. ¿Qué tipo de cine o de cines sueles frecuentar? Bueno, no me cines... refiero a la sala, me refiero a los géneros. A los géneros, pues... Y la sala también. Te va a las salas donde te dan clines cuando entras, te va al multicine, te va a estas salas mugrientas donde te atiende un viejo que sabe más de cine que tú. Ya al cine ya solamente voy cuando voy acompañado por alguna chica, solamente. Realmente los multicines no me gustan. Me gustan más los cines que había antes, esos grandes y con platea y con todo. Y en cuanto a estilos, pues hay muchos. Realmente El cine español lo tengo totalmente olvidado. O sea, ¿El cine español te refieres a cine español como género? Quiero sí, entender. como género global. O sea, Sí. últimamente no hace nada más que basura. Bueno, tiene, últimamente está empezando a hacer cosillas diferentes. Más vale que se pongan las pilas. Y tengo algunos clásicos, sobre todo de ciencia ficción, como puede ser Blade Runner, que me parece Sí, soberbio. dentro de poco va a pasar por aquí esta película, de hecho. Ya lo tengo hablado, va a ser otra colaboración, además. Es Por un supuesto, referente. Odisea del Espacio 2001, Sí. pues, es una obra de arte. Si queréis oír de Odisea en el Espacio, el capítulo 3 de este podcast va sobre eso. Pues hay muchas. Apocalipsis Now, o sea, esa la he visto muchas veces. La versión está grande de ahora o la otra? La otra, la grande de ahora me parece una tontería, simplemente para vender copias, nada Oh, más. pues a mí me gusta más la grande que la pequeña. No sé, yo Es me parece que más napalm. me parece que las cosas se hacen una vez, no dos. Todo eso de esas pequeñas revisiones, como también hicieron con Blade Runner, me parece un poco absurdas. Bueno, pequeños, con Blade Runner, hostia. Sí, vale, pero Que me voy a ver negro para hablar de eso cuando toque. hay muchas películas también de otro tipo de géneros, de otro tipo de latitudes. Una, por ejemplo, que me agradó mucho y que la tengo en el recuerdo, es una película argentina que se llama Todas las azafatas van al cielo. Me suena el título, ¿de qué va? Había una francesa que es, creo recordar que el corazón de las mariposas o algo así. Tendría que mirarlo directamente. ¿Y de qué va la Argentina? Porque me suena mucho. A la escafandra y las mariposas. Sí. La escafandra y las mariposas. Las azafatas, todas las azafatas van al cielo, va de un médico que se marcha a Ushuaia a suicidarse. Se enamora de una azafata, además que anda con problemas sentimentales, enamorada de la persona incorrecta, embarazada incluso, bueno, con un embarazo entre medias, etcétera, etcétera. Una película preciosista, muy una peli íntima. Muy, muy argentina, diría yo. Sí, no, además tiene esos matices que son íntimamente culturales y que se nota de el origen de la película, más allá de que la localización, etcétera, etcétera, y también los parajes, pues todo lo que es el norte de Sudamérica, pues yo no he estado, pero me gustaría, sinceramente. Si te gusta el cine argentino y te gusta la ciencia ficción, aunque es una película que parajes, la verdad es que no hay. ¿Conoces una que se llama Hombre mirando al sudeste? Pues no, Esa aún no la conozco. película es genial. ¿Te suena una película americana que se llama Capax? Sí, quiero recordar que sí. Pues esa película está basada en un libro que es un plagio de la película que te digo. Como tantos y tantos otros, porque en el cine. Va de un tío que dice que es un extraterrestre y que lo meten en un psiquiátrico. Y la relación que tiene con su psiquiatra. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho las dos versiones, la argentina y la americana. De hecho, la americana me aficionó a Kevin Spacey, a este actor. Un gran sí. Actor. Que yo sigo pensando que a día de hoy es el mejor papel que tiene ese hombre. Porque es una peli donde tiene gafas de sol puestas durante el 90% de la película y te transmite igual. Y porque en esta peli americana te dicen que le molesta la luz de la Tierra. Eso no lo dice en la argentina. Tiene cosas diferentes, pero el planteamiento sí que es idéntico. Y también me gusta el libro, pero la película, Hombre mirando al sudeste, está muy bien, porque además a mí me gustan mucho las películas donde la mierda como que te salpica, ¿no? Donde hay todo está mugriento y oxidado. Y el sanatorio que sale en esta película está mugriento y oxidado. Hombre, hay un tipo de cine que yo, por ejemplo, rechazo bastante. No, no es no está dentro de mis gustos, que es ese tipo de cine tontorrón, aunque esté plagado de efectos especiales y de mucha publicidad, como por ejemplo Matrix, ese tipo de cine estúpido. A mí depende, a mí suele entretenerme ese tipo de cine. Ya, pero no, yo, más allá creo, de palomitas. Ya, pero es que yo soy... No es creíble eso de los nombres que utilizan, etcétera, etcétera. Matrix, si queréis... O lo que es la guerra de las galaxias, todo tan chulo, todo tan idealizado, príncipes, princesas. Hay, por ejemplo, una cinta que... Una película que vi hace poco y que me gustó, aunque, bueno, no es ese cine ultra comercial, ni mucho menos, que se llama Moon. Ah, esa está chula. Es una pre de ver una vez solo. Y está muy bien, vamos, está fantástica. Todos esos planteamientos psicológicos del yo contra el yo mismo, sí, de recuerdos implantados, la soledad como el quién soy, dónde estoy, de dónde vengo, a dónde voy. Pero ¿sabes qué me gustó más a mí de esa película? Más que todo eso, que es lo que le gustó a todo el mundo. A mí lo que más me gustó de Moon fue que juega con tus expectativas de lo que ya sabes de otras películas. Sí, también. Y lo digo por el ordenador. Porque piensas que en cualquier momento se le van a cruzar los cables, nunca mejor dicho, y va a querer matar al protagonista. Cosa que no pasa en ningún momento. Todo ese tipo de pequeños guiños que hacen... Pero no te lo dice, de ciertas películas que sean diferentes. A mí lo que me gusta mucho de esa película es que tampoco te lo da a entender que vaya a pasar eso. Pero tú lo estás pensando. Pero la película en ningún momento te lo da a entender. ¿Pero no crees que el director o el guionista o ambos no lo tienen eso presente? Sí. A buen seguro. Por supuesto. De hecho, es una ciencia ficción muy realista. Sí, porque además es una posibilidad que no es remota, precisamente. Claro, claro, por eso. Es una ciencia ficción realista, así que al tío tiene que gustarle 2001. Y bueno, y las dos películas que nombraste antes, La Guerra de las Galaxias y Matrix, si queréis oír y no lo escuchasteis todavía, el capítulo 14 y el capítulo 31 de este podcast trato estas dos, en cada uno una de estas pelis. Matrix sí que me entretiene bastante, aunque sea un plagio de un montón de cosas. La Guerra de las Galaxias le veo el mérito, aunque es un plagio de una película de Kurosawa. Sí, bueno. remozada con... Perdona, y de otras muchas más, ya, de clásicos. Ya, de clásicos de ciencia ficción. De aquella época dorada, precisamente, de la ciencia ficción, entre los años 50, 60, que se hicieron virguerías con unos efectos especiales totalmente diferentes a los que hoy en día tenemos, pero fueron algunas increíbles. La invasión de los ultracuerpos, como muchas otras. Aunque me gusta más la antigua, me gusta más. La antigua. Que se llama La invasión de los ladrones de cuerpos. La de los ultracuerpos fue el primer remake que hicieron. Que ahora series, sobre todo ahora que el mundillo de las series está teniendo una importancia tan, tan brutal, se hacen unas producciones estratosféricas, mucho más importantes que las de algunas películas. Sí. Muchas de estas, pues, le vas viendo unos guiños totales en general a todo el cine clásico y al género, no solo en cine, sino escrito, y se está recuperando, porque yo creo que ahora lo que hay sobre todo es una falta de imaginación atroz. Vivimos una época que todo es frito y refrito, una y otra vez. Sí, realmente sí, eso es lo que está jodiendo al cine bastante, sobre todo. A las series, por ejemplo, en las series sí que hay algo más de imaginación, pero en el cine, uff. Sí, no, y en las series sí, a veces hasta se trancan, ¿no? Que alguna que otra ha echado el freno, sí, porque no sabía ni por dónde iban, ¿no? Ahora, ¿cómo resolvemos la situación? Ya. Y ya para ir terminando, una última pregunta. Ya que te gusta la ciencia ficción así más antigua y más reflexiva y tal, ¿conoces una película, y esto es meternos en terrenos pantanosos, una película rusa que se llama Stalker. Pues no, no, no. ¿Me la recomiendas? Sí. Escúchate, y la gente también si no lo escuchó, el capítulo 9 de este podcast, donde hablo de Stalker. Es una película rusa en la que casi no se habla, donde esto que decía yo antes de hombre mirando al sudeste se acrecenta, este rollo de la suciedad y la miseria y la mierda salpica afuera de la pantalla, todo es básicamente esta, para que te pongo en situación, esta película se desarrolla en un sitio que no te dicen dónde es, pero es un sitio que se llama La Zona. Tenemos que entender que es un sitio de la Unión Soviética por la época en que se hizo la peli y porque todos hablan ruso, pero no dicen dónde es. Y es un sitio que es, si ves esos paisajes, es Chernóbil. La película es del 79, creo recordar, pero eso es Chernóbil. Es tan Chernóbil que la gente que aún a día de hoy está encargada de limpiar Chernóbil, ya lo digo en el podcast en este capítulo 9, se llaman a sí mismos Stalkers por esta película. A sí mismos, ¿no? Y esa película en ningún momento te habla de ningún accidente nuclear ni nada, pero es que el paisaje que te transmite es el mismo. Me has hecho recordar una y cosa. Te habla, no. Y te habla de que hay mutaciones y cosas extrañas en ese sitio, en la zona. Y es, en Rusia es una película ultra conocida. Y eso, los tíos que limpian Chernóbil se llaman Stalkers. Pues. ¿Te gustaría esa película, creo yo? Si te gusta. Creo que sí. Es que me ha venido a la memoria una cosa que decía Ramón Trecet. Que antes de hacer el gamba como lo hace ahora, retransmitiendo a su bola cosas deportivas, que sí, entiendo que sabe muchísimo de baloncesto y conoce a todo el mundo, etcétera, etcétera. Pero él en Radio 3, el programa que no sé si todavía se hace, estoy un poco. Se llamaba Diálogos 3. Él empezó haciendo un programa de cine. Y no recuerdo el título de aquella película que comentaba, pero de pronto dice: y os voy a poner un fragmento de su banda sonora. Y de pronto es una cosa que además a mí me flaseó mucho, porque hubo un par de minutos de silencio. No se oía nada. Yo estaba haciendo cosas, porque si no hubiera hecho lo que seguramente mucha gente, tocar el dial por a ver si se había ido algo, ¿no? Sí. Y realmente se estaba hablando de una película que no utilizaba ningún tipo de banda sonora. Lo cual es bastante extraño. Hombre, Stalker tiene poquita. ¿Mm? Tiene, pero tiene poquita música. Casi, curioso, casi no tiene. A nivel de ese concepto de soledad, porque muchas veces no es solo. Al contrario que hace mucho cine, tremendista, efectista, que te aturde con efectos, pero luego no hay nada detrás, el guión es una mierda, los actores son fatales, la acción está descoordinada. Yo creo que no hay nada malo en eso, hay diferentes tipos de cine y cada uno tiene que, sabiendo la película que va a ver, por supuesto, tiene que tener un nivel de exigencia diferente. Yo, por ejemplo, por supuesto, pero es un recurso a La Guerra de las Galaxias no le pido guión, por ejemplo. No, ya, pero a veces es un recurso fácil, en muchos tipos de producciones, el aturdir con, o bien con paisajes, con imagen, con tal, dejando muy de lado quizás otras cosas. Y luego hay otro tipo de cine, estoy hablando en rasgos generales, evidentemente, que por la ausencia de todo esto que estoy diciendo, concentran todo el argumento, todo el desarrollo de la película, realmente en el objetivo que puede ser el personaje, su introspección, etcétera, etcétera, todas las complejidades de la trama, focalizándolo, dándole toda la intensidad, en vez de estar pues poniendo la persecución de coches o la explosión termonuclear o cosas así, ¿no? Que muchas veces no son necesarias, como eso que decías tú de no se percibe, no se ve, como en Moon, por ejemplo, se espera pero no ocurre, no hay una excesiva acción, pero es que no hace falta. Te va a gustar mucho Stalker, o sea, lo tengo clarísimo, se va a convertir en una de tus películas favoritas. Es una película que puede estar 2 minutos filmando una charca sucia sin que pase nada más. Y puede estar como 5 filmando a gente durmiendo. Está anotado por aquí, no te preocupes. Es muy eso. Y bueno, ya podemos ir despidiendo esta cosa, pero se me acaba de ocurrir otra pregunta, ya para terminar, de respuesta corta. Otra pregunta en plan Quintero, ya para terminar. Pues dígame usted. Así que pongo la voz. Teatralidad sí, teatralidad no. Opiniones. Opiniones. Venga, opíneme. ¿Opiniones sobre qué quiere usted? Eso, teatralidad sí o teatralidad no. Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo, Gran de hecho, respuesta, sí, ¿por qué no? sí, igual que el que no quiera usarla. Yo, por ejemplo, uso mucho la teatralidad. A veces entiende que no siempre se encuentra uno con el mismo ánimo. A veces el ánimo está por los suelos, decaído, perdido entre un mar de vaguedades. Pero claro, en otros momentos vibramos con cualquier cosa. Pasa una pajarito por delante de nosotros, nos brillan los ojos, vemos un escote y se nos sube la moral a todo lo alto. Claro que sí, la teatralidad, ¿por qué no? A mí se me subió otra cosa, no la broma, pero oye. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Siempre andamos teatralizando en la vida, siempre, de una u otra manera, sin darnos Sí. cuenta, eso es parte del ser humano. No hay que ponerse. Pues entonces estarás en contra de esos podcasters que dicen que tú como podcaster cuando grabas deberías comportarte tal y como eres en tu vida diaria. Pues yo me comporto como me da la gana. Y además, no es que Efectivamente. no estoy en contra de lo que digan. Ellos estarán en contra de muchas cosas. Lo siento por ellos. Yo no estoy en contra. Bueno, estoy en contra de algunas cosas que sí creo que son muy importantes. Pues como muchas veces digo, de la intolerancia, de la falta de libertad. Estoy en contra de los hijoputas estos que nos roban a manos llenas y nos tratan como subnormales. Y encima no hacemos nada. Es que va a ser verdad que somos gilipollas. Y de ese tipo de cosas. Ahora, de esto, pues mira, que opinen lo que quieran. O sea, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Creo que es muy respetable lo que yo hago, al igual que lo que hacen ellos. Si ellos quieren que yo los respete, pues me tendrán que respetar. Y en el momento que no me respetan, pues se pueden ir a tomar por culo en estéreo Dolby Surround 5.1. Efectivamente. Y con esa reflexión final podemos irnos despidiendo, recordando las vías de comunicación de este podcast y cómo podéis encontrar This is a Robbery. Podéis encontrar This is a Robbery buscando eso, This is a Robbery, en iTunes y en iVoox. Y podéis suscribiros y dejar comentarios y bla bla bla. También podéis buscar en las redes sociales This is a Robbery y apuntaros a la página esta donde la gente se reúne para adorarme y enterarse de cuándo sale un capítulo nuevo. Y también, sí, y también podéis, ¿para qué vamos a engañarnos? Y también podéis ir a esunatraco.blogspot.com, que es el blog donde también podéis comentar por ahí. Y además de bajaros los capítulos y todo eso, si vais a la derecha, podéis ver una lista de podcasts divididos en podcasts de cine y podcasts no de cine. En los podcasts no de cine, que se llaman podcasts y otras temáticas, encontráis varios podcasts mejores que este, algunos, unos muy pocos, peores. Entre ellos el podcast que hace este señor, que ese es de los mejores, como no. Bueno, eso lo dices tú. O sea, eso. Y ahora si Esa, quieres. esa, esa, perdóname, esa es tu opinión. Cada cual tendrá la suya. Seguramente, además, mucha gente ni sabrá de lo que hablas, ni le importará un pimiento y hacen bien. O sea que. No, no, yo me guío por criterios plenamente objetivos que no admiten discusión, Ah, como todo el mundo sabe. vaya, vaya, Así por que Dios. cállate la puta boca. Entonces, si quieres, pues, si te apetece, dar tus vías de contacto. Pues son muy sencillas. Yo en Twitter me podéis encontrar como Rai Jaén con Y. En Skype también. En Gmail, por ejemplo. Y tengo un blog, bueno, una página que se llama latabernagaláctica.com. Ahí están enlazadas cosas que a mí me interesan. Básicamente sirve de soporte, y nunca bien dicho, al podcast que hago, que es La Taberna Galáctica, que está encontrable o bien a través de ese mismo blog, también lo podéis escuchar allí, o en iTunes. Yo esas cosas de iVoox y cosas así y tal, pues como que no. Sí, yo estoy por irme. Y nada, y bueno, pues si os gusta, pues me alegro, y si no os gusta, pues tampoco voy a llorar. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, no, a mí... Al ser famoso. Creo que nadie en su sano juicio lo hace para ser famoso. Y bueno, a mí se me olvidó decir antes que si me queréis encontrar en Twitter, mejor iros al blog, es unatraco.blogspot.com, que ahí hay un enlace, porque mi usuario de Twitter es muy difícil de pronunciar, no para mí, pero sí para vosotros. De Breiter. No es ese mi usuario de Twitter. Ah, ¿no? No. Ah, no, es... Ah, sí, el otro, el es... Sí. Ves, tú no sabes, es Skidinfer. Skidinfer, es bueno. Sí, el rol es explicar cómo se escribe, eso es lo difícil. Entonces... Ah, bueno, se me olvidó decir un método de contacto también, que es mi teléfono personal, mi número de teléfono personal, pero solo para chicas. Así que, bueno, ya habéis escuchado el correo, me mandáis por ahí el vuestro y os llamo enseguida. Nada más. Oye, que recientemente hay un tío que dio su teléfono personal en un podcast mío. Sí, y no, que no... No en este, pero... Y no contestaba, ¿eh? Porque estaba trabajando el cabrón. Si nos oyes desde aquí, RK, el señor de Cielo Nuclear, estamos hablando de él, cógele el teléfono a este hombre si te llama. O por lo menos devuélvele la llamada. Eso. Y bueno, eso, nos despedimos... Y no nos despedimos hasta la semana que viene. Yo me despido hasta este sábado, porque este va a ser un podcast tan especial, que lo voy a subir hoy mismo. Y hoy mismo voy a volver a romper la regla. Es miércoles 21. O tengo mal el... No sé si tengo mal el calendario. No, sí que es efectivo. Es miércoles. Es miércoles 21. Fijaos cómo me fijo yo en la hora. Pues o sea, voy a subirlo un miércoles, pero os aviso ya que este sábado habrá un programa normal de This is a Robbery hablando de una película un poco especial, porque también tengo un invitado. No voy a decir quién, pero sí voy a decir de qué película vamos a hablar. Me traje a un tío que sabe mucho, mucho de historia para hablar de Das Boot, el submarino. Es una peli alemana del 81, muy recomendable. Muy buena, por cierto, sí. Muy buena, efectivamente. Estamos una hora diciendo lo buena que es la película. Que es una peli que en su versión más larga dura 4 horas y 10 minutos. O sea, puedes estar mucho tiempo diciendo lo buena que es. Entonces, eso. Esto se va a subir un miércoles, pero el sábado va a haber un robbery hablando de una peli como siempre. Tú demuestras además un axioma muy cierto del podcasting, que es que las reglas de podcasting son una mierda y están para romperlas. Efectivamente. Lo demuestro más en otro podcast, no en este, pero... Ya, lo sé. Estamos hablando de Cuarto Reich, chicos, de las cosas nazis. Y bueno, eso, hasta este sábado, y usted hasta cuando vuelva a grabar. Bueno, caballero, pues todo un placer haber estado charlando contigo. Igualmente, pásate cuando quieras otra vez. Bueno, su pregunta será a la audiencia, si no han quedado ya suficientemente hartos. ¿Qué va? La próxima te traigo a hablar de una película, como hacemos siempre, y ya, guay. Muy bien, será todo un placer. Pues eso, hasta sábado, y no podía despedir este podcast sin decir que, joder, las palomitas son la dieta del futuro. Así que, esto, chao. Chao.